Les decíamos que vamos a abordar el fin de semana futbolero porque pasó un poco de todo. Vamos a empezar por lo más oscuro, lo más deplorable que ocurrió. Saludamos a Romina Díaz, que es futbolista y sufrió una agresión a la salida de la cancha el domingo. Romina, buen día, ¿cómo te va? Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Hola Romy. Acá estamos con Juani. Bueno, un gusto los dos, saludos. Bueno, más vale que después vamos a hablar de fútbol, vamos a escuchar las protagonistas, vamos a repasar un poco el triunfo de Santa Rosa, que lo ponen en la final de la Liga Cultural. Pero contanos primero, ¿qué fue lo que ocurrió concretamente que te obligó a hacer una denuncia policial? La realidad es que este año bastante negativo desde todos los aspectos de mi vida, pero bueno, lo termino culminando con esto. Yo este año no pude jugar por una lesión. Ya estoy recuperada, gracias a Dios. Como todo el año, acompañé a Santa Rosa cada vez que pude. Obviamente, este caso no fue la excepción. El domingo voy a la cancha, siempre voy en auto y digo, bueno, me voy a ir en bicicleta, tranqui, ¿no? O sea, yo, viste, que no, cero problemas. Termina el partido y me voy. Termina el partido, saludo al equipo y me voy. Y nada, y a 3-4 cuadras del Mateo Calderón, yo venía en bicicleta y me tiran un auto encima. Y olvídate, ¿sabes el susto que tenía yo? Abren la puerta a dos personas, pero baja la chica que estaba atrás y me empezó a agredir, me pegó en la cabeza, me pegó una piña en la nariz, bueno, nada, me rompió la nariz, qué sé yo, horrible todo. Lo único que hice fue decirle pará, y cuando pude arranqué, me fui corriendo, porque la verdad que yo cero de ese tipo de cosas, lo único que hago es jugar al fútbol, no sé si lo hago bien o mal, yo creo que lo hago muy bien, y se ve que también eso molesta un poco, pero esta gente se bajó así, me patotearon, me amenazaron y nada, tuve que hacer la denuncia porque, de hecho, no quería, la hice igual como para que esto se exponga un poco. Y este tipo de personas, porque no sé cómo llamarlas, alguien, no pueden andar por la vida golpeando a la gente como si fuesen, no sé, los amos y señores del fútbol femenino, y gracias a Dios no lo son. Pero una situación espantosa, yo la verdad que tuve mucho miedo, porque ya te digo, no sabes con qué te pueden salir. Yo no los conozco, sé que son la familia Kowalczuk porque están en All Boys y lo único que hacen es erradicar violencia, todo el tiempo violencia adentro y fuera. O sea, y me tocó a mí esta vez, horrible, sinceramente una situación muy fea, pero bueno, gracias a Dios ya pasó. Sí, estuve re asustada, así con bastante, no estoy tan dolorida ya hoy, pero sigo con analgésicos y hielo, pero nada, el momento que viví, chicos, fue muy feo. Romy, ¿es la primera vez que los veías, la primera vez que te pasa esto, la primera vez que te agreden o ya te habían agredido en otro momento? Hace un par de años, hace 2 años atrás también, saliendo del turner, habíamos ganado con carro quemado, y nada, no nos dejaban salir de la cancha, viste, estaban todos ahí afuera gritando, lo que se imaginen. Pudimos salir con la policía y arrancamos en el auto y nos tiraron cascotazos, viste, y en otros momentos también, mucha violencia, pero así física, que llegaron al punto de agredirme, y yo atiné a correr y escapar porque digo, acá me matan, me muero. No, fue la primera vez, la verdad que ya, como ya te dije y lo comenté, horrible, una situación horrible, muy fea. ¿Tuviste alguna comunicación con algún directivo de All Boys? Sí, hablé con Horacio, yo lo llamé a Horacio y le conté. ¿Qué Horacio, Romina? Horacio Maldonado. Ah, claro, Ori, sí. El único contacto directo que tengo, le conté lo que había pasado. Su versión sobre el club, porque obviamente que ellos no manejan cómo se comporta la hinchada, pero claro. Bueno, yo le hice saber lo que había sucedido y bueno, y ellos sabrán qué van a hacer después. Sinceramente, Horacio me escuchó, le comenté y nada más, no sé qué irá a suceder después. ¿Y con gente de Santa Rosa hablaste, con directivos, como para sentirte protegida y demás? Sí, justamente ayer hablé con Mateo, bueno, Ceci, que está dentro del cuerpo técnico, que es mi pareja también. Obviamente fui con ella a hacer la denuncia, así que me acompañó, hablé con el profe, con Mateo, que es el DT finalista, le guste a quien le guste. Y nada más que acompañarme y que me esté tranquila, porque la verdad es que yo sentí una humillación tremenda, pero bueno, claramente, como me dice Mateo, no puedes sentirte humillada con gente que no tiene nada en la cabeza, porque si vos te comportás así, claramente no tienen nada en la cabeza. ¿Y pudiste hacer la denuncia bien? ¿La tomaron la denuncia, todo? Sí. Primero fui a una posta, por cuestiones burocráticas que te hacen ir, qué sé yo. De ahí con un certificado médico a la comisaría, que es la tercera, creo, que está atrás del estadio municipal. Sí. Me tomaron la denuncia. No notificaron porque la chica que me agrede es Cowalsup, pero no la conozco, gracias a Dios no la conozco, no sé su nombre, sí tengo su rostro en mí, pero no sé, no conozco a nadie de esa familia, más que a las chicas que juegan al fútbol ahí en All Boys, que son Dalma y Janina. Y escúchame, Romina, ¿qué te genera, más allá del hecho en sí, ya está contado, relatado y denunciado, qué te genera desde el punto de vista del futuro? ¿Cómo ves lo que está pasando? ¿No fue la única situación de violencia que ha aparecido últimamente? No, la verdad que primero me da mucha tristeza porque seguimos retrocediendo. Socialmente estamos mal, el fútbol femenino está mal también. Y que este tipo de cosas sucedan, no te dan ganas, en lo particular a mí, que soy una futbolista muy responsable y me gusta estar siempre bien físicamente, y me lo tomo en serio, por más de que haya 3 equipos, 4 equipos, o sea, o lo que haya, yo me lo tomo muy en serio al fútbol, por eso he logrado tantas cosas, y que sucedan este tipo de cosas, estaría bueno que no se las minimice, que se tome en serio, no lo digo yo, lo decimos todas, la liga no le está dando la importancia al femenino, seguramente que esto es una mesa con 4 patas y estamos fallando todos, pero la gente que tiene que tomar decisiones está arriba nuestro, ¿viste? Y genera tristeza porque yo creo que estamos muy lejos de poder seguir sosteniendo la liga de fútbol femenino, con lo que costó, por lo menos a nosotras que somos las más grandes, costó un montón llegar a tener una liga, ¿viste? De 11 y nada, este tipo de cosas no te dan ganas. A mí no me dan ganas de decir, che, el año que viene lo van a volver a jugar. Estuve todo este año casi lesionada, gracias a Dios ya estoy recuperada. Y bueno, nada, digo, bueno, vamos a ver qué sucede el año que viene, pero sinceramente no te dan ganas, te sentás, lo replanteás y decís, ¿qué vas a hacer? ¿Qué hacemos? Si el Luis sigue perdiendo y nos toca jugar en contra de ella, nos van a matar a piñas a la salida de la cancha. Entonces no te dan ganas, sinceramente. Romina Díaz, gracias. A ustedes, chicos, que anden bien. Romina Díaz es jugadora de Atlético Santa Rosa, es una de las jugadoras más destacadas del fútbol femenino local, por lo menos. Pasó por Carro Quemado, salió campeona con Carro Quemado y bueno, vivió eso ayer. Que no es la violencia, no es privativa, más vale, de ninguna camiseta. Ayer también Dagna Faiduti, sacando fotos, tuvo que aguantar a un barra que se las daba, no se sabe su nombre, no sabemos quién es, pero es alguien que está habituado a estar ahí en la barra de Santa Rosa y la emprendió a insultos, amenazas, haciéndose además el que tenía algún tipo de manejo del club, porque decía, te voy a sacar ahí, no sabes quién soy yo. Bueno, un clima que es una porquería y que hace que tengamos que hablar de estas cosas cuando en realidad de lo que debiéramos haber tenido que hablar es simplemente el partido que ocurrió, que fue sorpresivo. Santa Rosa dio un batacazo, se metió en la final, le ganó All Boys, que había sido como el Rosario Central de la Liga Cultural del Fútbol Femenino. Había ganado 20 partidos, All Boys. Jugaron 20 partidos, ganó los 20, cuando llegó a la instancia definitoria. Pero a este no lo mufó Tapia. No, bueno, claro. Bueno, All Boys perdió los 2 partidos, es decir, Santa Rosa le ganó los 2 partidos y más vale que merecido tiene su presencia en una final que es también sorpresiva, porque en la otra semifinal Guardia del Monte de Toay dejó afuera al Deportivo McAllister. Es decir, los 2 equipos que claramente habían sido los mejores durante la temporada, ganándole a los demás, en la instancia definitoria, en el mano a mano, en el playoff, se quedaron afuera. Estuvo, como decía Dagna Faiduti, con Paola Torres, nuestra especialista en fútbol femenino. Del fútbol de las Girlies. Sí, no sé, son los nombres que se ponen en Cintia Brenda y Cookie, que nada, son Girl, no sé cómo es, a mí me confunden a veces. Bueno, Santa Rosa ganó 1-0 sobre la hora con gol conquistado por Gisela Abaca, y como ya había ganado el primer partido, y después del gol, el gol fue a los 47 minutos del segundo tiempo. Mirá. Y después del gol hubo un penal para All Boys. Lucía Yap lo pateó, le pegó al travesaño, le quedó el rebote a la propia Lucía Yap, y Karen Conca, gran figura de Atlético Santa Rosa, arquera, tuvo que aguantar los trapos, porque imagínate, Santa Rosa había ganado el primer partido, All Boys salió esta revancha, sí, a pasarlo todo por arriba, sabiéndose en teoría superior. Porque viene jugando, y no. ¿Vamos a escuchar a Karen Conca? Dale. Charlar con Paola Torres, la arquera. Bueno, Karen, protagonista total del partido, entiendo que mucha felicidad, primera vez que Santa Rosa clasifica una final, ¿cómo lo ves? Muy emocionada, estamos todas muy, muy emocionadas, y la verdad que fue un partido que tuvimos muy en contra, pero bueno, nada, era jugarlo hasta que podamos una de nuestras delanteras puedan marcar un gol, como así se dio, pero bueno, era salir a buscarlo, no quedarnos atrás, pero salir a buscarlo. Bueno, entiendo que llegaba ya un poco más confiada, quizás porque la ida también fue un 1-0, ¿verdad? Sí, un poquito más confiada, un poco más segura, ¿viste? Porque teníamos la ventaja del 1-0 en la ida, pero bueno, nada, acá estamos, festejando. Fuiste la protagonista, digo, no solo por el penal, sino también por todas las llegadas que tuvo el gol. ¿Cómo lo sentís vos? ¿Cómo lo vivís dentro de la cancha? La verdad que con mucha presión, muy ansiosa, desde ayer que estaba ansiosa. Muy ansiosa, con mucho nervio, pero nada, siempre tratando en cada partido dar siempre lo mejor. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, y también aquí le dedicas un poco de... Sí, se lo dedico a toda la hinchada, a todos los que nos bancaron desde siempre, cuando estábamos allá abajo en las malas, hasta el día de hoy, y también a mi pareja, a Betty, se lo dedico, y a toda mi familia, bueno, a todos. Bueno, gracias, gracias. La palabra de Karen Conca, la arquera de Atlético Santa Rosa. Y también conversó Paola Torres con Aldana Toledo, que es la capitana de All Boys, en un tono que no tiene nada que ver con la violencia que se describía recién respecto de algunos sectores de All Boys. Por eso digo, no es el club, no es la camiseta, son las personas que, en todo caso, en alguna instancia representan a un club. Bueno, Aldana Toledo, capitana, reconoció a Santa Rosa como un buen rival. La escuchamos. Un poco de sensaciones de, bueno, del partido, no se pudo. La verdad es que una sorpresa también, entiendo, para el equipo. Sí, por ahí nosotros no fuimos contundentes en el primer partido y entonces pagamos las consecuencias. Sabíamos que ellas iban a hacer un gran partido. Cuando juegan contra nosotros, juegan finales y nosotros no lo supimos aprovechar. Los partidos se ganan con goles y nosotros, si bien estuvimos en los dos partidos la mayor parte de la tenencia y el juego, no pudimos hacer goles, así que nada, bien merecido para ellas porque los partidos se ganan con gol. Bien, un poco entiendo que la sensación también es la tristeza, ¿no? Quizás porque es la primera vez que no logra clasificar All Boys. Sí, tenemos un plantel bastante renovado, entonces sabíamos que por ahí hay cosas que ajustar, muchas cosas que ajustar. Venimos con técnicos nuevos. Este año es muchísimo más difícil porque estamos acostumbradas y con una vara muy alta, entonces eso nos deja... arriba. Cada una de las chicas que fue a entrenar y las que ha pasado por All Boys sabe el entrenamiento y la disposición que tenemos a la hora de cada partido, entonces me parece que no hay nada que reprochar, ¿no? Los partidos se ganan con goles, así que lo demás, bueno, nosotros trabajamos siempre y nada, eso, triste porque bueno, obviamente queríamos pasar, tuvimos un torneo excelente durante todo el año y que pasen estas cosas, bueno, obviamente vamos a tener que reflexionar sobre eso. Más que nada las chicas. Sobre todo pensaba en eso, ¿no? En las más chicas, ¿no? ¿Cómo se habla? ¿Qué se le dice? Nada, ahora me parece que no es momento de decirles nada, de reprocharles nada. Creo que todo estos meses que están terminando son para que descansen. Tuvimos un torneo muy largo, muchas sensaciones, los cambios de técnicos, haber perdido... no estamos acostumbradas, entonces vamos a tener que trabajar sobre eso. Aldana Toledo, capitana de All Boys después de la derrota de All Boys frente a Santa Rosa. La final va a ser Santa Rosa Guardia del Monte, se supone que el fin de semana, el dos equipos que no creo que no se lo imaginaban llegar a esta instancia, porque además ni siquiera habían estado entre los mejores del uh-huh. torneo, al contrario. Bueno, buenísimo. Primer partido se jugará este fin de semana y la revancha y definición la semana siguiente. ¿Qué más querías decir? ¿De fútbol femenino? De cualquier fútbol. Ah, fútbol nacional. ¿Viste? Te iba a decir que pasó más o menos lo mismo este fin de semana en lo que fue el fútbol nacional. Equipos que uno no entendía que venían muchísimo más preparados para pasar a cuartos de final, se quedaron. Bueno, Rosario Central ya es terrible lo que sucedió porque jugó contra un estudiante que llegó arañando a los octavos. Y le gana un partido a un Rosario Central que entra como campeón, le dan la espalda en una... En la semana, para la gente que no es muy futbolera, claro. El resto ya lo sabe, sí. Porque es el tema que más indigna a la población nacional. Nah, a mí me parece, no, una, a vos, me parece una estupidez. A la población nacional le indigna más que le hayan dado un título medio trucho a Rosario Central que le peguen a los jubilados o jubiladas. Claro, claramente. Sí, sí. Y eso, ¿no? Eso ni hablar. El nivel de indignómetro con este tema... Sí, sí. Bueno, le dieron una copa que no estaba prevista en ningún reglamento. Ni nada. Pero que votaron todos los clubes o la mayoría de los clubes en una reunión. Rarísimo. en una reunión. Central va a una reunión, sí. El capitán, el técnico, el presidente, sí, sí. Y salen de ahí con una copa. Con una copa, rara. Porque es el equipo que más puntos sacó a lo largo del año, pese a que sí. Eso no le permita dar ninguna vuelta. Nada. Bueno, en esas condiciones, además, justo tiene que enfrentar a Estudiantes de La Plata, que Juan Sebastián Verón le está recontrapicanteando. Contra Tapia. Tiene una pelea de poder con Tapia. Y con el segundo de Tapia. No sé. Que es de estudiante también. Claro, bueno. Verón lo que quiere también es que hagan un pie las sociedades anónimas deportivas. Hay una pelea ahí que es muy de fondo y muy profunda. ¿Y Estudiantes qué hizo? Cuando sale Rosario Central... Porque según el reglamento o la petición de la AFA, tenían que hacerle un pasillo, o sea que cuando entra Rosario Central esté todo el equipo de Estudiantes a los costados haciendo un pasillo, reconociendo el trofeo que le dio a la AFA. Claro, eso es una disposición de la AFA vieja, no es para esta ocasión, sino que es antigua. Claro. Y Estudiantes lo hizo, pero le dio la espalda a los jugadores de Central. Sí. Y ya ahí empezó medio picado. Picado, pero además raro. A ver, sí. Por más que uno pueda pensar que el título es medio Trucelli o que no está bueno, tampoco los jugadores de Central tienen la culpa. Nah, o sea, eso es indudable que las dos situaciones son de los directivos. Verón, o sea, que bajó línea para que los jugadores hicieran esto. Sí. Que es raro y que parece como una demasía, no sé. Bueno, y Estudiantes con un golazo, porque fue un golazo el que metió Estudiantes, el moreno de Estudiantes, no me acuerdo cómo se llama. Sí, rarísimo. Metió un golazo de afuera del área, esquinado. No, hermoso. Golazo. De derecha la clavó el segundo palo. Sí. Impresionante. Bueno, y ganó, Estudiantes ganó y dejó afuera al... campeón. Claro, dejó afuera al campeón. El campeón no está en cuarto de final. Dejó afuera, además, al favorito, porque había venido jugando realmente muy bien en un partido anterior con Independiente, uno de sus mejores jugadores, insignia, que es Malcorra. Por una estupidez, cuando termina el partido lo echan y juegan sin Malcorra, que también fue una pérdida importante para lo que fue Rosario Central. Y fue un batacazo, realmente. Nadie esperaba eso. Batacazo, pasó Estudiantes. Sí. Después, Argentino Junior le ganó a Vélez. Sí. También pasó. Y sí, pero bien. Relativamente batacazo también, porque no era el favorito. Boca jugó un partido raro contra Talleres de Córdoba. Se comió 20 minutos iniciales de un baile. Talleres lo tenía contra un arco, lo tendría que haber ido ganando. Y después se despertó Boca. Qué golazo de cabeza, qué lindo que meter ese cabezazo. Dilolo decís. Dilolo. Y no entró el de Dilolo. O sea, viene un centro de paredes, Dilolo cabecea al ángulo, la pelota pega. Pica afuera y Merentiel. ¿Pica afuera? Sí. Merentiel la termina de... ¿Se lo dan a Merentiel el gol? Sí, gol de Merentiel. Y el segundo también de Merentiel. Pero en el medio, Talleres tuvo un penal sobre la hora del primer tiempo. Sí. Que Marchesín, que venía de capa caída, cuestionado, venía con malas actuaciones. Bueno, le vino bárbaro porque atajó ese penal y la Bombonera lo reconoció. Después dice que lo bombearon a San Lorenzo, que fue a Santiago del Estero a jugar con Central Córdoba. Central Córdoba, raro también. Sí. Situaciones extrañas. Sí, igual hay que decir, Central Córdoba jugó todo el partido mucho mejor que San Lorenzo. Lo que pasa es que son raras las expulsiones que le dan a San Lorenzo. No, sí, jugó, yo lo vi el partido. Mira, me lo puse en el partido porque dije, le robaron tanto. No, la situación que lo echan a los jugadores, son estúpidas, pero Central Córdoba. Bueno, hubo un par de expulsiones raras y un penalcito que podría haber cobrado a favor de San Lorenzo, pasó Central Córdoba. Barraca Central le ganó a Deportivo Riestra. Sí, 2-0. No, 1-0. ¿1-0? 1-0 gol de Nico Blandi, que jugaba en Boca. Tenés razón. Es en el alargue. Empataron 0-0, tuvieron que ir a alargue. ¡Ay, alargue! Yo me enteré. Barraca Central, que es el equipo de Chiquitapia. Pero el partido estuvo, no pasó nada extraño. No fue polémico. Y después el partidazo que... Impresionante. Qué partido, qué lindo partido. Hermoso. Racing le ganó a River 3-2. Además de intenso, con goles, estuvo muy bien jugado, la verdad. Me sorprendió, Racing jugó bien. River tuvo unos minutitos que pareció que se lo llevaba puesto por delante. Lo dio vuelta. De hecho, Gallardo se mandó las dos. Hizo tres cambios repentinos. Racing ganaba 1-0. Gol en el primer tiempo. Ganaba bien. Lo tenía ahí a tiro de un contraataque de liquidarlo. Gallardo hace tres cambios al mismo tiempo y River pega 10 minutos de lujo con gran intervención de sus jugadores, entre ellos claro. Juanfer Quintero. Sí, sí. De hecho, pasan a ganar el partido. Y pasa a ganar el partido. Y ahí hace otro cambio que... Y ahí mete otro cambio. Lo esos saca cambios... a Enzo Pérez. Sí. E inmediatamente Racing sí. lo empata y después... Y encima por un error del que puso, por eso. Sí. Nunca me acuerdo el nombre de este No pibe. Te estás acordando de ningún de nombre y encima no estás teniendo la inteligencia de no darte cuenta que no lo... No, no bueno, no me acuerdo por qué no encima... Pero nada. Él que lo que cambia, un joven... Un joven... Sí, que encima es el único que no tiene corte de pelo de jugador de fútbol. Bueno, Martínez Cuarta se termina haciendo un gol en contra, ponele. Al final, porque es en contra, sí. el del empate, el 2-2. El de los dos, no, por eso te digo el último, no, el que pierde dentro del área. El último es Galarza el partido. ¡Galarza! Pero esa es otra jugada. Galarza se equivoca, en vez de rechazar el área, la quiere dominar con el pecho, se lo llevan puesto de atrás y una jugada muy a lo Racing. Pero a es el que entra en la segunda parte de los cambios, Galarza entra en el segundo de los cambios. Bueno, y... Lo gana Racing con un gol en el último minuto. A impresionante. ¿Cómo está Gustavo Costas? Que es un barra brava con ropa de director técnico. Sí. Bueno. Y bueno, y se llevó el título de Racinguista y mejor jugador Sosa, que con la cara rota jugó un partidazo. Es un jugadorazo. Es impresionante. El 5 de Racing es impresionante. Y capitán, es un jugadorazo, juega muy bien. Y bueno, y en el fútbol provincial, para redondear todo este futbolerismo que le hemos metido a este bloque. Alvear Fútbol Galarza, me dicen acá. Y sí. Galarza. Es que Alvear Fútbol, el primer gol es en contra de Martínez Cuarta. Sí, sí, sí. Bueno, pero patea muy fuerte de Racing, y le pega justo en el estómago. Fernández, que había entrado también recién y no sabía qué hacer. ¿Viste? No, por eso le pegó. Le pegó, estaba batatado y llegó al área y dijo, ¿qué hago? Centro, pase. Pero está muy bien, es lo que hay que hacer. Le pegó al arco, va. Terminamos con esto. Alvear Fútbol se coronó campeón provincial. Le ganó el Boys otro partidazo. Yo estaba a dos pantallas, te digo la verdad. Porque lo pasó la TV Pública. Estaba viéndolo y también por la TV Pública. All Boys parecía que lo tenía. Iba perdiendo con un penal que le dieron hubo polémica, no, eso te iba a decir, hubo polémica también. Hubo polémica, le dieron al Alvear Fútbol un penalcito claro. Que... Bueno, le dieron los penales que por ahí le dan a All Boys. No, All Boys, claramente la historia demuestra que ha sido robado reiteradamente en finales con equipos de la Liga Pampeana. Meten la mano, viene mal. Que le roba el ladrón. Bueno, no sé. Bueno, el asunto es que All Boys lo da vuelta impresionante también porque los goles los hizo a los 36 del segundo tiempo y a los 45 del segundo tiempo. O sea, una ráfaga sobre la hora y van a penales. Y en los penales el arquero se lució un arquerazo para los penales. Santucho, Lucas. Mirá. Santucho, arquero de Alvear Fútbol, atajó dos, pero además pudo atajar otro porque las tocaba todas. Le andaba por ahí. Acá ya hay polémica. Alvear Fútbol es campeón de provincial. ¿Cuál es la polémica? La polémica es que va a tener, no pateó una vez al arco en todo el partido el Boy. Así me dicen. Ganó muy bien Alvear. ¿Cómo hizo dos goles? Si no ganó, el partido lo ganó el Boy. ¿Pero quién dice? Yo no hablo de mi fuente, Juan Pablo. Pero eso no es una fuente. Es cualquier cosa menos una yo fuente. Yo no voy a partir todavía. Te dice que no pateó al arco un equipo que le ganó al otro. Bueno, Alvear seguramente que es más vale, campeón justo. Che, ¿listo? Se la pasaron viendo fútbol, dice un oyente. Sí, yo me la pasé viendo fútbol, sí. Bueno. Y limpiando la casa, mirá el fútbol limpiando la casa. Bueno, ahora les prometemos que de acá y hasta las 12 no vamos a hablar más de fútbol, no vamos a decir nada más que tenga que ver con una pelota.